Desde tiempos antiguos, desde que la tierra era joven, las mujeres han sido perseguidas por hacer y conocer. El Aquelarre, un caldero de opiniones. Comenzamos. ¿Qué tal a todos los radioescuchas que hoy nos sintonizan? Esperamos que este programa sea de su agrado y que se queden aquí con nosotros. Con nosotras, aquí estamos nosotras. En el estudio. Diana, Jackie. Hola. Aquí yo soy Hanna, en los controles Eloisa. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí reunidas para hablar un poco sobre lo que es el arte, ¿no? ¿Quién decide qué lo es? ¿Qué cosa es? Y bueno, hacer otras polémicas desde esta cabina. Bueno, comenzamos diciendo un poco sobre las definiciones del arte. Realmente creo que en el mundo del arte es como que lo menos definido, pero no sé qué pueda. Claro, aquí la gran pregunta es ¿qué es el arte, no? ¿Y quién decide qué es el arte? Entonces, nosotras nos hemos hecho esa pregunta y bueno, buscamos y según la Real Academia Española, el arte es la virtud, la disposición o la habilidad para hacer algo. Bueno. Y partiendo de eso, creo que entonces todas y todos podríamos hacer arte, ¿no? Exactamente, es otra cuestión que ahí podríamos poner y que bueno, que se queda a veces en mito, ¿no? Que solamente algunas personas lo podrían hacer y no. Pues en este momento yo creo que podemos pasar a un podcast que de hecho es de la UNAM y que nos habla un poco sobre esta polémica definición. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. El arte nos acompaña siempre. La humanidad, mujeres y hombres de carne y hueso, no se han afanado en producir arte para guardarlo en un cajón. Sacralizado por nosotros mismos, el arte aparece como algo ajeno y distante. Es cosa de los creadores, los críticos, los coleccionistas, y se le ve en espacios con inicial mayúscula. El museo, la sala de conciertos, el escenario, el cineclub, la casa de subastas. Llegamos a decir, no, pues no es para mí, con su permiso. Temido por algunos, cobra el carácter de denuncia, de lentes para ver mejor, de alegre pretexto para que los rebeldes se den cita. Porta mensajes inquietantes, habla de libertad para pensar y actuar, llama a romper reglas, invita a otro mañana, se burla de asuntos que se tienen por serios y despedaza a tipos poderosos. Ignorado por la sociedad, sobrevive clandestinamente en los talleres, los ensayos y los laboratorios, que son los nombres que adquieren los escondrijos de creadores, iniciados y curiosos. Parece escucharse una voz reprobatoria. Vaya, una pérdida de tiempo. Miren que tocar el violín, tomar fotos, aprenderse unos diálogos, bailar. Calificado como tal, el arte es por fin arte. Toma un nombre que lo identifica y se convierte en una cosa sobre la que se puede hablar. Habrá a quien le disguste, pero quiéralo o no, se trata de arte. Por cierto, ¿quién decidió que lo es? Bueno, pues regresamos desde la Aquelarre, después de este podcast de la UNAM. Bueno, seguimos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el arte y quién decide que es arte, no? Yo ahorita escuchando ese podcast estaba pensando que finalmente el arte es como... Es muy subjetivo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en Francia, allá nos decían, una vez tuvimos una materia, ¿no? Que estábamos estudiando sobre poesía, ¿no? Entonces, el maestro nos contó que en los años 50, 60 en Francia hubo una democratización cultural, supuestamente, ¿no? Entonces, hicieron gratuitos los museos, como para fomentar que más gente fuera, ¿no? Y que más gente pudiera apreciar el arte, ¿no? Pero lo que encontraron fue que sí fue más gente, pero era la misma gente que iba más veces. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente, que el arte también pasa por una educación, digamos, ¿no? Que si tú no estás acostumbrada o acostumbrado a ir a un museo, a ver pinturas, a escuchar música, etcétera, pues aunque sea gratuito, todo ese asunto no lo vas a hacer, ¿no? Porque no está en tus hábitos, digamos, no está en tu cultura, ¿no? Entonces, eso a mí me causa mucha curiosidad, ¿no? Cómo el arte no es nada más cuestión del dinero, o sea, entre otras cosas sí también, ¿no? Pero no nada más, sino también cuestión de educación, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero también me viene la idea a la mente estas Por ejemplo, estos oficios a los que se dedica gente, que es su trabajo, que es lo ve como un medio para de subsistencia, para su familia, para sacar adelante a la familia, pero que a fin de cuentas también es arte, ¿no? Por ejemplo, la gente que hace cestas, las camisas, las blusas bordadas, o sea, todo eso es arte y es un arte que no se valora, o sea, es un arte que porque no está en un museo, porque no está en, no sé, en la galería de no sé qué, y sí, precisamente ese creo que es una de las grandes, de los grandes dilemas de que se quiera encerrar al arte y de que se, exactamente que se le tenga que, solamente ciertas personas tengan acceso a eso, porque independientemente sí, de que sean, por ejemplo, museos gratuitos o algo así, siempre es el mismo tipo de gente que entra, definitivamente. Exacto, y justamente, ¿no? ¿En qué tipo de museos? No porque en un museo esté cierto tipo de arte quiere decir de que va a ser el mejor. Muchas veces también se maneja por cuestiones de intereses, ¿no? Y también otra cosa importante es de que, lo decías, Diana, ¿no? Que el arte también puede ser construir canastas o construir un bordado, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho con la habilidad. Otra acepción que adquiere la palabra arte es esa, habilidad de hacer algo. O sea, haces muy bien una cosa, te dicen, ¿no? El arte de masajear, ¿no? Recordando un poco aquí a Hanna. Y otras cosas, ¿no? Tener esa habilidad para hacer una cosa también puede ser considerado un arte. Y aunque no se tenga, creo, a veces una habilidad, si se tiene la sensibilidad para hacerlo, también puede ser válido, ¿no? De ser considerado arte. Claro, también cocinar, ¿no? Y es, ahorita que hablabas, Diana, me acordé del hecho de que siempre hacen como la diferencia entre arte y artesanía. ¿No? Sí. Entonces, sí. Lo que son las blusas bordadas y tal es folclore. Uh-huh. Es folclore y es artesanía, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Los indígenas, etcétera, ¿no? Pero no es arte, ¿no? Uh-huh. Arte es lo que hace Picasso y lo que hace Van Gogh, ¿no? Pero ¿quién decide eso, no? Entonces, ¿qué es el arte, no? Entonces, también, ¿dónde se aprende el arte, no? Eso será algo innato, digamos, del ser humano. O sea, ¿todas las personas podrán hacer arte? O bien, eso es algo de nada más una parte. Y yo siento que en muchas sociedades lo vemos como algo de una parte nada más de la sociedad. O sea, nada más algunas locas y locos que son artistas, ¿no? Y fuman marihuana, etcétera, ¿no? O sea, ese es como el estereotipo, ¿no? Que siempre se tienen. Y yo creo que si lo vemos desde este punto de vista de que es una habilidad, todas las personas todos los días hacemos arte mientras caminamos, no sé, esquivando un bache, al cocinarnos precisamente, que es para nosotros, para alimentarnos, pero pues es mi arte, el arte de cocinar, el arte de amar, el arte de jugar, podemos hacer muchas cosas de arte, más bien es esa, creo que es una de las injusticias, me parece a mí, por decirlo de alguna manera, que solamente ciertas personas se quieran apoderar o se pretenda que cierto grupo o cierto sector se apodere de lo que sería el arte. Y es algo definitivamente injusto, lo digo, porque pues al fin de cuentas es una manera de liberarse, una manera de expresarse, que puede ser de muchas, muchas formas, ¿no? Aquí nos comenta Luisa, Una pregunta, ¿no? ¿Cuándo se vuelve una acción arte, ¿no? O sea, ¿cuándo el cocinar se vuelve arte, ¿no? ¿Cómo puedo yo decidir que es el arte de cocinar, ¿no? Y no nada más cocinar, ¿no? Yo creo, personalmente, que tiene mucho que ver con el amor que le pones a la actividad. Yo creo. La creatividad. Claro, la creatividad, el amor, la entrega, de cierta manera, la presencia, ¿no? Estar ahí, hacer eso con todo tu esmero, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de si se vuelve una actividad arte o no. Y también, por ejemplo, en este mismo sentido del de la cocina, qué loco es que se considere que solamente se hace arte cuando voy a cocinar a los demás, ¿no? Para que me vean, para que me califiquen. ¿Y por qué no cocinarse para una misma? O sea, yo soy la persona más amada para mí, por decirlo de alguna manera. Debería, ¿no? De serlo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no considerarse así? Es el arte para mí, pues a lo mejor a ustedes no les... Pero para mí sí, fue mi platillo favorito. Claro. Yo me lucí haciéndolo y le puse un chorro de amor y de creatividad. Es mi arte, ¿no? Exacto, en ese momento yo creo que es cuando se puede ser considerado arte, ¿no? Creo que llevas la sensibilidad para hacerlo y llevas el amor y llevas esa habilidad. No, justamente hay personas que tienen la habilidad para hacer cierto tipo de actividades artísticas, podríamos decirlo, pero aún así, aunque haya personas que no tengan tanta esa habilidad, no están impedidas de hacer arte, ¿no? Realmente sí lo pueden hacer a su manera, pero también lo pueden hacer y también puede ser considerado arte si lo hacen conscientemente y con sensibilidad. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí les dejamos con una canción ahorita que es de Gema y Pavel, que es un dúo de Cuba y se llama Aiza. Ruge papá, Aiza se ha portado mal. Esa es la queja y hay que obrar para que no vuelva a pasar. pasar, que se le ocurra dibujar cuando se le empiece a dictar. En casa se le castigó, después de la tarea no hay juegos hoy. Pero la madre en compasión le pone la televisión, a Isa prefiere el balcón. En la calle hay un laberinto de niños que juegan. Abajo la espera Oscarito, un pistolerito. Falta Isa pa' empezar la guerra. Hay que arreglar esta canción, creo que perdió su dirección. En realidad lo que pasó, la niña oyó revolución, entonces dibujaba un sol. Ruge papá, a Isa se ha portado mal, esa es la queja y hay que obrar para que no vuelva a pasar, que se le ocurra dibujar cuando se le empiece a dictar. En casa se le castigó, después de la tarea no hay juegos hoy. Pero la madre en compasión le pone la televisión, a Isa prefiere el balcón. Bueno, pues regresamos. Está bonita la canción, ¿no? Esa es una metáfora muy bonita de que castigaron a la muchacha por pintar mientras estaba el dictado. Porque escuchó, pintó un sol cuando escuchó la palabra revolución. Creo que eso es algo muy significativo. Y bueno, entonces regresando a estas cuestiones del arte, comuníquense, queremos saber qué es lo que piensan, qué es lo que, para ustedes, qué es el arte, quiénes son artistas, qué es lo que se puede considerar como arte. Queremos saber sus opiniones. Y esto también que decía el podcast de que gente que pierde el tiempo tomando fotografías o bailando, ¿no? O sea, ¿solamente se limita a eso el arte? Exacto. Es una pregunta muy... Sí, muy interesante. O sea, comuníquense con nosotras. Aquí estamos en Facebook. Estamos como el Aquelarre con K y doble R. O bien por correo el.aquelarre.jalapa.x@hotmail.com. Bueno, sí. O sea, ¿y qué manifestaciones de arte hay, no? O sea, ya estamos hablando de cocina, ¿no? De la pintura, de los museos, etcétera. Pero, ¿qué otros tipos de arte hay, no? O sea, todo será arte, todo que se hace con amor, ¿no? O sea, luego también la gente habla del arte de amar, ¿no? El arte de hacer el amor, ¿no? ¿Será un arte igual? Pues, quién sabe, ¿no? Son habilidades. Son habilidades, ¿no? Justamente. Muy bien estudiadas, realizadas, tal vez, o... Pues tienes una habilidad ya con tiempo y bueno, yo creo que en ese momento también por otra acepción se vuelve arte, ¿no? Y también esta cuestión de hay arte sin espectador, como nos preguntaba Elo. Yo creo que ahí también entra mucho esta cuestión de que siempre hay una crítica al arte. Se me hace muy difícil, no sé, no soy experta, pero se me hace muy difícil que siempre el arte que una persona hace le tenga que agradar o le pueda agradar a todas las personas, ¿no? Porque los gustos siempre son diferentes, porque las necesidades y las perspectivas de vida son diferentes, como para decir, sí, está bonito, no está bonito, o me gusta, no me gusta. Entonces, sin haber espectadores, igual sí, porque tiene que haber alguien a la que sí le gusta, a la que no le gusta. A lo mejor mi intención no es visibilizar algo que hice, por ejemplo, a escribir. A mí me gusta escribir, pero no es algo de que yo haga para que lo enseñe a las demás personas, ¿no? Pero pues yo creo que eso no le quita el tinte de ser arte. Claro. Exacto. A mí me viene a la mente esa cuestión, por ejemplo, de los desnudos, ¿no? De pinturas o fotografías o bien esculturas, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años, no me acuerdo dónde, pero hubo una escultura en un festival de teatro, creo. Una escultura en una fuente que era una persona desnuda, haciendo como un arco, ¿no? Estaban las piernas y la espalda arqueada y el agua de esa fuente brotaba del pene de esa escultura, ¿no? Entonces había un chorro de gente que se escandalizaba, ¿no? Que decía, pero eso no es arte, o sea, ¿cómo se atreven, ¿no? A exponer eso, ¿no? Porque eso es vil desnudo, es vil pornografía. Entonces, bueno, pero la persona que había hecho esa escultura, pues, la hizo con un propósito, digamos, artístico y no pornográfico, no morboso, pues. Entonces, y eso, o igual las fotografías, por ejemplo, ¿no?, de desnudos. Eso es una cuestión como muy, sí, polémica, pues, ¿no? O sea, ¿eso será arte? ¿Será vil morbo? ¿Será qué será, no? Los desnudos, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí también, finalmente, si no te gusta, bueno, no lo veas, ¿no? Ahora, ¿qué haces si esa es una escultura en la plaza principal de tu ciudad, no? O sea, ¿cómo no verla, no? Uh-huh. Entonces, y sí, yo creo que no hay forma también, ¿no?, de agradar a todo el mundo. O sea, en gustos se rompen géneros, entonces no es posible. Pero yo creo que ahí entra con mucho la cuestión del respeto, ¿no? Otra cuestión, ¿no?, que dices de dónde se manifiesta el arte, ¿no? Si justamente se ponen estas cosas polémicas, porque así la llaman, ¿no? Gente que puede ver y le puede parecer una escultura, un desnudo, algo muy polémico, y lo pones en medio de la calle, lo pones en una plaza pública, pues obviamente creo que también lleva esa intención de ponerlo ahí por parte del artista o de la persona que lo hace, también lleva, ¿no? O sea, ¿en qué lugares manifiestas qué cosas, no? Entonces, ¿dónde podemos apreciar, se puede decir, arte? O sea, no exclusivamente como lo escuchábamos hace rato en el podcast, creo que en un museo, ¿no? También hay nuevos artistas que se les puede llamar contemporáneos, o el arte contemporáneo, que a veces por varios puede ser como que muy complejo o que no entendemos. O sea, lo pueden poner muchas veces en diferentes lugares, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una intención de dónde podemos apreciar el arte. Con respecto a esto, me estaba acordando de la fotografía del cuadro este de la lata de sopa. Uh-huh. Que cuánta gente lo ha considerado arte, ¿no? Y también el ejemplo que alguna vez platicábamos del capítulo de Los Simpson, cuando Homero se convierte en todo un artista porque una chiripada hizo que un paraguas al revés, uh-huh, y encima no sé qué cosas, y ya los críticos de arte decían, wow, y esa ni siquiera había sido la intención de él, ¿no? O sea, ni siquiera sabía que era arte, pero la gente o los críticos que estaban justo en ese momento lo consideraron como que el último grito de la moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí, o sea, precisamente es eso, cuando hay intenciones de que sea, por ejemplo, una obra de arte y que fracasa y dices, ay, no cumplió mi cometido como artista, ¿no? Y se frustran y demás. Pero y cuando es una chiripada de que, wow, fue toda una obra de arte y yo nada más quería hacer una sopa o algo así, como que también es algo de, precisamente tiene que ver todo el contexto de las subjetividades, cada quien imprime el tinte que quiera, ¿no? Que tal vez se refleje en él. Claro. No, y hay gente que dice que finalmente, si tú, aunque no te gradúes de ninguna academia o algo así, con el título, ¿no?, de artista, pero si tú escribes, eres escritora o escritor, ¿no? Si tú pintas, eres pintora o pintor, ¿sí? O sea, esa intención, ¿no?, de hacer un cuadro, ¿no? No importa si a los grandes críticos les guste o no. Claro que yo creo que también, bueno, definitivamente tiene su valor el reconocer a toda esa gente que se dedica a eso, ¿no? Que tiene tantos años esforzándose para eso. Pues definitivamente, perfeccionan sus técnicas y demás. Pero yo creo que también una de las cuestiones es como que acercar más a las personas, pues, mortales, por decirlo de alguna manera, a ese tipo de expresiones, culturales y demás, que no se encierre solamente para cierto tipo de gente, que sea un privilegio nada más para cierta gente, y de la que se pueda valer muchas personas más, sobre todo la juventud. Bueno, no limitarlo a ellos, pero sí, pues acercarnos más. Y justamente eso, creo que el arte siempre está como que en cada parte de nuestra vida, ya no es solamente en los museos, también ya es, como decíamos, en la calle, en nuestra casa y en cada uno de esos lugares. Y si escuchamos música, y como veíamos en el podcast, desde que tomamos una fotografía, inconscientemente ahí estamos haciendo arte. Bueno, chicas, y a propósito de esto, salimos a la calle a preguntar a las personas qué es lo que piensan que es arte o quién decide qué es el arte, y vamos a escuchar lo que nos dijeron. El arte es todo aquello que concebimos como lo creado por el hombre para satisfacción del mismo, pero que tiene que ver mucho con la creatividad que su cerebro le da para hacerlo. El arte se define por sí mismo, desde el arte artesanal, desde el arte conceptual y desde el arte como lo concebimos el ser humano. Cualquier cosa que en su mente crea que es arte, lo es. Gustavo Fox, mi edad son 38 años. Es plasmar una idea de forma que pueda ser observada y o disfrutada por más de una persona. La persona que observa, y de acuerdo a sus ideas, puede afirmar si es o no es arte. José, 30 años. O sea, las personas, los seres humanos, decimos qué es arte y qué no es arte. Okay. Y por eso el arte europeo era distinto al arte prehispánico de nuestros indígenas, ¿no? Okay. Para los europeos no era arte lo que teníamos entendido aquí en Mesoamérica, porque cada cultura, cada ser humano, depende de la sociedad donde está, define si es arte o no es arte. Por eso no existe un arte, no, que en muchas expresiones del arte. Ángel Ciro Silvestre García, director titular del Taller de Danza de la Escuela de Música. Bueno, regresamos aquí desde la Aquelarre. Y bueno, es interesante, ¿no?, esa cuestión, bueno, ¿qué es arte y quién hace arte? Y a propósito de eso, yo creo que también hay un acceso a veces muy limitado, ¿no?, a lo que son diferentes manifestaciones, ¿no?, del arte o cómo aprecias el arte, ¿no? Hay limitaciones económicas cuando, por ejemplo, ¿no?, los museos cuestan, ¿no?, pero también sociales en ese sentido de tener la costumbre, ¿no?, de apreciar diferentes cosas, ¿no?, de respetar diferentes cosas, ¿no?, de considerar que, bueno, que cocinar con amor es arte, tal vez, ¿no? Mucha gente igual no lo ve así. Y mucha gente se queda con la impresión de que ellas o ellos no saben hacer arte, ¿no? No pueden hacer arte porque nada más son cocineras, ¿no? Yo creo que eso es, eso tiene mucho que ver con esos cánones sociales, ¿no? Socialmente construidos y también, las limitaciones económicas en ese sentido, ¿no? De las escuelas de arte, etcétera, ¿no? Y quién puede exponer su arte, ¿no? O sea, una cocinera que tiene una fonda, pues probablemente no podrá exponer por limitaciones económicas, ¿no? Y bueno, justamente ahorita, recordando en los sondeos, lo que nos decían es que justamente las personas son quienes hacen arte, ¿no? Que es una actividad propiamente de todos y todas nosotras. Y bueno, sobre este punto, pues queremos mandar una canción de Silvio Rodríguez que se llama Canto Arena y que tiene frases muy buenas que seguramente nos darán mucho de qué hablar en el siguiente bloque. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Amellarse contra vientos, el sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Aquí queremos hablar un poco de los usos, digamos, del arte, ¿no? Una vez que decidamos, como sea, qué es el arte, bueno, ¿para qué lo usamos, no? ¿Qué es nada más recreo, o sea, nada más para nosotras o nosotros mismos? ¿Es para mostrar, es para transmitir mensajes, no? ¿Para qué usamos el arte? Sí, creo que una de las cuestiones es de que pensarse eso, de que se cree como un lujo, ¿no? De que un lujo de, ay, no tengo nada que hacer, voy a ir al museo. O no tengo sí. nada que hacer, voy a pintar, voy a escribir. O, ay, hoy amanecí con muchas ganas de decir que el día es muy bello y voy a escribir. O sea, independientemente de que sí, o sea, puede ser una forma de desahogo, también es una forma de expresarse, ¿no? Uh-huh. También es una forma de acción. ¿Qué mejor de enseñarle o de acercarle a un niño o una niña en lugar de vaciar sus enojos de alguna manera, de ir a golpear a alguien, algo así? Pues escríbelo, pinta algo, baila, no sé, saca tu energía de otra forma. Creo que esa es una alternativa bien valiosa para combatir muchas de las cuestiones que estamos viviendo ahorita. Sí, justamente sacar y transformar, ¿no? Ahorita me viene a la mente una anécdota, ¿no? Que viene propiamente del sur, no recuerdo si Chile, Argentina, pero es un colectivo, ¿no? Que es Casablanca, y bueno, ellos lo que hicieron es de que tenían un montón de poemas y los lanzaron desde desde un helicóptero a una plaza que había sido antes bombardeada con, pues realmente, ¿no? Con fuego, con tiroteos, se había habido muchas muertes. Entonces, una manera como de transformar este lugar, pues fue bombardear este lugar, pero ya no con balas ni con fuego, ¿no? Sino con poemas y con ese tipo de cosas. Creo que ahí es donde se puede ver como esta manifestación de que el arte puede transformar. Órale, qué bonito. Sí, yo creo que también el arte es una manera de transformación interna y externa, ¿no? O sea, interna, ¿a qué me refiero? Lo que decías tú, Diana, de como un tipo de terapia, ¿no? Justamente desahogarte, ¿no? También canalizar esa energía violenta que tal vez, o sea, que todas y todos tenemos, ¿no? Canalizarla en otra cosa, ¿no? Expresarte de otra manera, porque puedes pintar cuadros violentos, digamos, ¿no? Pero finalmente son cuadros y no son balas, ¿no? Que hieran a otra persona, ¿no? También cuando hay gente, por ejemplo, que tienen una enfermedad muy grave, muchas veces se han curado con arte, ¿no? Pintando, cantando, haciendo escultura, no sé, o sea, canalizando esa energía enferma o violenta que tienen, que tenemos, en una actividad creativa, ¿no? Cocinando, tal vez. Entonces, eso es muy interesante, o sea, a eso me refiero cuando digo como interno, ¿no? Pero, y externo, yo creo que la transformación externa, también el arte puede ser un medio de acción, ¿no? Justamente hablando de los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Tanta violencia en la calle, ¿no? También como una prevención, o sea, un recreo saludable, ¿no? Por ejemplo, dar talleres, ¿no? Para niñas y niños, ¿no? De que se metan justamente a hacer teatro, a hacer pintura, a hacer deportes, ¿no? Lo que sea, pero otra cosa. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de Colombia, que también, ¿no? Que tiene esa reputación, ¿no? De ser o de haber sido un país bastante violento. Conflictos armados, ¿no? Desde hace años ya, donde hay muchos grupos de arte, pues, que hacen todo tipo, ¿no? Danza, comparsas en la calle, batucada, teatro, que se han ido a todos los barrios, ¿no? Educando, transmitiendo, ¿no? Ese arte, ¿no? Y entonces, Medellín, por ejemplo, que antes era una de las ciudades más violentas del mundo, ahorita ya lo es menos, o sea, no digo que para nada, pero yo creo que eso hace mucha falta aquí en México, ¿no? El arte contra la violencia, ¿no? Como un medio también. Y creo que muchas veces no vemos eso, esa capacidad que tenemos ahí. Sí, creo que Colombia, Guatemala, todo eso es un gran ejemplo de lo que fue y lo que llegan a ser o son ahorita, ¿no? Precisamente estaría bien que de esa gente que nos escucha hasta Colombia o por allá se comunicara y nos contara un poquito de sus experiencias ahí por el Facebook o el correo mismo. Y también es una de las cuestiones que creo de las ventajas que tienen las y los artistas, pues como especialistas. Estaría padre, estaría muy chido que se acercaran a la niñez, a la juventud, que empezaran a compartir sus conocimientos, que precisamente eso, que ayudaran, enseñaran a canalizar energías de alguna manera diferente. Creo que si todas y todos empezáramos a colaborar un poquito y a tomar conciencia de las cosas como las estamos viviendo ahorita y propusiéramos, pero no nada más proponer, sino hacer, que las llevemos a cabo, porque de ideas lamentablemente no podemos cambiar el mundo solamente, tenemos que tomar acciones. Estaría muy bien y podríamos empezar por ahí con la juventud, con la niñez. Por ejemplo, unas clases de danza, unas clases del teatro del oprimido, que también eres especialista, Hanna. Entre otras muchas cosas, pues entrarle por ahí, ¿no? Claro, sí. Bueno, y justamente rápidamente, me recuerdo ahorita, ¿no? Que dices, Diana, que el arte puede canalizar. Creo que también está comprobado, ¿no? Que en las partes del cerebro, cuando alguien se inmiscuye en actividades artísticas, pues activas ciertamente tu sensibilidad. Y ayer platicábamos, ¿por qué para el crimen? Bien que se organiza, ¿no? O sea, crimen organizado. Claro. Pero para arte, sensibilidad, para estas cosas interiores y colectivas, no hay una organización real. Claro, sí, o sea, como sociedad civil, ¿no? No logramos organizarnos, ¿no? Pero esto también es un llamado, pues, a todas y todos ustedes que nos están escuchando, ¿no? De comunicarse, pues, con nosotras, ¿no? ¿Qué ideas tenemos? ¿Cómo nos podemos juntar? ¿Qué nos proponen también? Claro, ¿qué nos proponen ustedes? ¿Qué proponemos desde aquí, ¿no? Por ejemplo, como dijo Diana, lo del Teatro del Oprimido. En Guatemala, les quiero contar rapidito, hay una organización que se llama Caja Lúdica, que fue fundada por una colombiana, de hecho, que están haciendo todo tipo de arte recreativo, digamos, en los pueblos, en diferentes ciudades, justamente, ¿no? Para que los jóvenes y las jóvenes no se unan a los maras, etcétera, ¿no? Guatemala también un país, pues, con mucha violencia, ¿no? Con historia de guerra civil, etcétera, ¿no? Y hacen comparsas, hacen marchas, hacen eventos culturales, poesía, teatro, de todo, ¿no? Entonces, bueno, un saludo también a las compañeras y compañeros de Caja Lúdica. Y sí, o sea, el arte puede ser un medio también contra esa violencia, entonces De que se puede hacer, se puede hacer. O sea, exacto. Todo es cuestión de querer y entrarle todas y todos en conjunto. Exacto. Y bueno, pues vámonos a una cancioncita, ¿no? ¿Qué sí, les parece? aquí la última canción que les tenemos es de Susana Baca, que es una cantante afroperuana que, por cierto, acaba de ser nombrada ministra de la Cultura en Perú. Entonces, felicidades desde aquí. ¡Felicidades! Y esto se llama Poema. Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados, mujer. Mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados, mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Bueno, regresamos a La Aquelarre. Es un gusto que nos sigan sintonizando y llegamos a la parte final. Ya nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto realmente compartir con ustedes algunas de las cosas que pensamos, y no nada más son nuestras, son también perspectivas y opiniones de compañeras que nos reunimos todos los miércoles en nuestro punto de reunión de siempre. Ya lo saben, si no lo saben, escríbanos por Facebook y les mandamos la dirección. Y pues en cuestión del arte, creo que es muy difícil darle una definición, una única definición o una única manera de decir quiénes son artistas o cómo se hace el arte, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo totalmente en que esto es subjetivo completamente, y que pues si es visto de esta manera como habilidades y demás, todas las personas podemos hacer arte. No hay que encerrarlo o apropiárselo solamente ciertos sectores de la población. Claro, y yo creo que también tiene que ver con que tú creas en ti, ¿no? O sea, lo que hagas, ¿no? Y que lo hagas con amor y con respeto, ¿no? Y todo, casi todo se puede volver un arte, ¿no? Entonces, bueno, hagan el arte y no la guerra. Por supuesto, y otra cosa más, de que justamente el arte siempre va a estar, queramos o no, en nuestras vidas, ¿no? Seamos conscientes o no, ahí va a estar, lo hagamos o no, ahí está. Y bueno, es casi imposible que no hagamos arte. Realmente varias cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, está presente el arte, ¿no? Y bueno, y siempre, qué bueno. Sí, qué bueno. Y siempre va a haber una objeción si una cosa es arte o no es arte, si una cosa te gusta o no te gusta. En el mundo del arte así es, siempre hay una objeción. Y bueno, ¿qué más? Una invitación para hacer muchas actividades artísticas. Sí, qué mejor que se vayan quedando con esa propuesta que estamos haciendo, de alguna manera de pues pensarle, de organizarse, de organizarnos para acercar el arte a ciertos sectores de la población, para ayudarnos a hacer pues otras cosas, otro tipo de movimientos, que en lugar de que se tenga tanto tiempo libre para irse a tomar unas chelas o algo así, pues se acerquen a escribir, se vayan a sus talleres de décimas, no sé, otras cosas. Claro, les repito, hagan el arte y no la guerra. Bueno, muchas gracias. Que se la pasen rico. Aquí gracias. Estuvimos Jackie, Diana, Elo en los controles y yo, Hannah. Adiós. Adiós. ¡Quémenlas! ¡Mátenlas a todas! Seguimos aquí. Y volveremos. El Aquelarre, un caldero de opiniones. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Circe Radio.